ya no va a cajetear. La noche está buenada y la quiere explotar. Acaba de tirar un estado en el Instagram. Está sola, se alborota. El baila está mirando su bile. Dice que esto explota. Go na na na, go na na na. Ella ya tomó de esto. Cuando compro un tim top, tim top, tim top, entrega la colilla con un tim top, tim top, tim top. Mira esa guacha queda con el tim top, tim top, tim top. Queda re manija con ese tim top, tim top, tim top. Porque ella lo baila agachadita, agachadita. Ella se pica y lo baila agachadita. Ella lo baila mamadita, agachadita. Ya sé que la joda se. Pique, pique, pique, pique, pique, pa' que culo repique, pique, pique, pique, pique, pique. Estamos gastando tique, tique, tique, tique, tique, pa' que me la mastique, tique, tique, tique, tique. A ella le gusta cuando compro un tim top, tim top, tim top. Entrega la colilla con un tim top, tim top, tim top. Mira, esa guacha queda con el tim top, tim top, tim top. Queda re manija con ese tim. ¡Ramoncito DJ!